Y aquellos que fueron vistos bailando los creyeron locos, aquellos que eran incapaces de oír la música. Federico Nietzsche. Frecuencia libre en nuestra radio. Frecuencia libre en nuestra radio. Buenos días, buenas noches, buenas tardes o lo que haya, porque yo soy 97 Soles, estamos transmitiendo no en vivo, más bien grabado. Este es un programa grabado en algún lugar de San Cristóbal de las Casas. Estamos transmitiendo de forma pregrabada en el 99.1 de su FM, en algún lugar del Valle de San Cristóbal o el Valle de Jovel. Este es Sinestesia Radio, un programa que ha venido cambiando un poco, o que va a venir cambiando un poco, en el sentido de vamos a tener efectivamente vamos a continuar con nuestra, digamos, con nuestros comentarios sobre cine documental o cine de no ficción. Vamos a hablar también de música, vamos a tener música ahí en el fondo, en el fondo, en la orilla y demás. Y vamos a inaugurar una sección que de alguna u otra forma pues se distancia, se aleja un poquito, pero no mucho, o quizá ni siquiera se aleja del estilo que había venido siendo Sinestesia Radio desde sus inicios. En esta ocasión pues yo estoy solo, Federica pues está en otro lugar del planeta. Yo estoy en otro lugar, pero este programa se transmite desde el Valle de Jovel, en el 99.1 de su FM, o en la 99.1 de su FM, en la estación de radio comunitaria Frecuencia Libre. Y como les decía, pues vamos a inaugurar una sección en esta ocasión que se denomina Memoria de Fuego. Y Memoria de Fuego va a ser una serie de entrevistas a miembros de movimientos, de organizaciones sociales, de organizaciones de pueblos indígenas, de organismos no gubernamentales, personajes, periodistas, etcétera, todos entrevistas realizadas por su servidor, o realizadas en colaboración con alguien más. Va a depender de cada situación, y en ese sentido vamos a inaugurar en esta ocasión la sección Memoria de Fuego o Memoria de los Pueblos, con una entrevista de aproximadamente 24 minutos a Francisco Nava. Francisco Nava, él es un joven habitante otomí del pueblo de San Francisco Ayatusco, allá en el Estado de México. Y San Francisco Ayatusco, junto con San Francisco Xochicuautla, son de los pueblos, de las comunidades que vienen pues enfrentándose a la imposición de la supercarretera, o de la carretera de la autopista de paga Toluca-Naucalpan, que desde hace más de 10 años vienen pues oponiéndose a la imposición de un proyecto impuesto por un lado, pero también de un proyecto pues devorador de pueblos, ¿no? Devorador de bosques, devorador de recursos naturales o de bienes comunes. Y vamos a tener esta entrevista en el contexto también de lo que está sucediendo por allá y lo que viene ocurriendo con una iniciativa que también lanzó San Francisco Xochicuautla el 18 de mayo, con esta propuesta que ellos hacen de plantear un proyecto de los pocos kilómetros que cruza por su pueblo, que en lugar que sea como el diseño original, que partía los cerros y que afecta amplia y directamente a los bosques, a los pasos de animales y de personas, y que de alguna forma muy dramática rompe con el hábitat, no solo meter las especies vegetales y animales, sino también con el hábitat de una cultura como la cultura otomí de San Francisco Xochicuautla y de Ayotuzco. Y estos pueblos se encuentran en una resistencia, digamos, heroica, ¿no? Desde hace más de 10 años han podido detener la culminación del proyecto. El proyecto viene avanzando y, a pesar de todo, pues, tanto Xochicuautla como Ayotuzco han interpuesto amparos contra la construcción, debido a que pues ambos han pues apelado a sus derechos como pueblos originales y a sus derechos como pueblos a la consulta, que evidentemente no sucedió, y junto con otros muchos derechos violados. El asunto es que vamos a tener esta entrevista, la vamos a platicar en extenso desde cómo lo miran los de San Francisco Ayotuzco, en qué momento estamos de esta historia, desde la perspectiva de un joven habitante activo que participa en digamos en la resistencia de los pueblos, ¿no? Ayotuzco junto con Xochicuautla también son miembros del Congreso Nacional Indígena, que recientemente también pues lanzó esto que denomina el Consejo Indígena de Gobierno, y la elección de su vocera, la vocera del Consejo, que en teoría intentarán inscribir en el padrón de posibles candidateables a presidentes o a presidenta en este caso, para, como dicen algunos de ellos, para echarle a perder la fiesta a los de arriba con una iniciativa de los pueblos originales. Bueno, eso fue una introducción bastante amplia, yo creo que la vamos a retomar un poco después. Ahora les vamos a poner una pieza musical con Lej, o en inglés LEG, el proyecto LEG. Son tres chavas que cantan así. Yo soy 97 Soles, estamos aquí transmitiendo en frecuencia libre en el 99.1 de su FM, y esto es Sinestesia Radio en su nueva temporada. Yo regreso en un momento más con ustedes. Please call. Bueno, acabamos de escuchar al grupo L.E.J., L.E.J. Ellas interpretaron Jimmy, un cover de Moriarty, otra banda, digamos, más famosa que ellos. Y pues bien interesante lo que hacen estas tres chavas. Evidentemente con las enormes diferencias que implican unas y otras, pues me parece como muy interesante lo que están haciendo, y me recuerdan un poco a esta Moon Azul, aquí también, que entre ellas estaba Leica Moshan, y pues bueno, eso que escuchamos fue Jimmy, un cover interpretado por L.E.J., Leg o L.E.J., y la canción fue Jimmy de Moriarty, un cover de Moriarty, de la banda Moriarty. Y pues bueno, continuamos. Les recuerdo que estamos transmitiendo, o que estamos en un programa previamente grabado. Esta es Sinestesia Radio en su nueva temporada, con sus secciones de cine documental, música y ahora Memoria de Fuego, es decir, Memoria de los Pueblos. Y pues una de las cosas que vimos esta semana, o en estos días, en esta semana sobre todo, fue una convocatoria que salió de parte de este espacio, digamos, cultural de la Ciudad de México, que se llama Faro de Aragón. Habían estos proyectos culturales de llevar espacios de creación y recreación cultural a zonas, digamos, lejanas del centro o del sur de la ciudad, y donde pues se convirtió en una especie de laboratorio que tiene de sí pues muchas cosas positivas. Hay mucha gente que cuestiona mucho su papel, su rol. Muchos amigos y amigas que han pasado por ahí y que pues ciertamente no han terminado muy bien sus relaciones por ahí. Pero bueno, de las cosas que sacaron para esta semana, del 13 al 17 de junio, fue justamente lo que denominaron la Semana del documental contemporáneo. Y es una serie de actividades que tuvieron, que por desgracia no... O sea, es muy curioso, pero es así, sigue siendo como esta dinámica de que si no vas te lo pierdes, ¿no? O sea, sigue siendo esta dinámica centralizada, centrista, egocéntrica, de la cultura sucede en el momento que sucede y tienes que estar ahí, y si no estás no eres de los... pues otra vez, ¿no? Esta dinámica de los elegidos. Pero en el asunto es, pues no hubo streaming, no una transmisión de los eventos para toda la gente que, como ellos nos dicen, somos de la periferia, ¿no? O sea, ellos todavía, a todo lo que es fuera del centro de la Ciudad de México, la Roma, la del Valle, la Condesa, Coyoacán, pues lo llaman periferia, ¿no? O sea, todo lo demás, periferia, ¿no? O sea, la cultura sucede en esos lugares y lo demás es periferia. Y lo que sucede en Oaxaca es periferia, y lo que sucede en Monterrey es periferia, y lo que sucede en Veracruz es periferia, ¿no? Pues todavía tienen este lenguaje capital céntrico, ¿no? Aunque ya son supuestamente algo más parecido a un estado, siguen comportándose como, o siguen pensándolo. La chilangada todavía como el ombligo del mundo, y pues todo lo demás, llegando a Naucalpan, pues ya es otra realidad, ¿no? Igual llegando a Aragón es otra realidad. El caso es que realizaron un evento muy interesante, ¿no? Más allá de eso, muy interesante, denominado justamente la Semana de Documental Contemporáneo, y en la que participaron a partir del 13 de junio en una serie de proyecciones de cine documental, cine no ficción, y una serie de charlas, de mesas, charlas, ¿no?, con invitados. Por ejemplo, tuvieron el día martes, tuvieron la presentación temática de cine y colaboración, y eso, una plática con Luna Marán, del Campamento Audiovisual Itinerante, y ese mismo día una cosa que denominaron gestión de proyectos comunitarios y colaborativos, una mesa redonda donde participaron Itzel Martínez, quien es, si no mal recuerdo, responsable de programación en Volante, y también participa Cristian Calónico, que ha sido desde que fundaron el Festival Internacional de Cine y Video Documental Independiente de Hispanoamérica, Contra el Silencio y Todas las Voces, ese nombre tan largo que tiene el festival, estilo Cristian. Desde un principio lanzaron esta propuesta de la red de espacios alternativos de cine documental, de proyección del cine documental, y Rodolfo Castillo de Docs MX. Ellos hablaron sobre las gestiones de proyectos comunitarios y colaborativos. Eso fue el día 13. El día 14 obtuvieron, porque yo, a pesar de que tuve la alegre fortuna de coincidir en la Ciudad de México, pues no coincidí con la posibilidad de ir, y por lo tanto no coincidí con la posibilidad de escuchar nada, porque no hicieron transmisión en vivo, un proyecto de cultura que sigue siendo, pues sí, para los que vayan, y los que no vayan, pues que se lo pierdan, porque para quién les manda vivir en la periferia física y mental, ¿no? Entonces, pues esos que vivimos en la periferia, ¿no?, que no pudimos escaparnos de ciertas responsabilidades, pues nos la tuvimos que perder, porque pues prometieron que van a sacar las grabaciones, y pues ya van a ver lo que van a tardar en hacer algo con eso. Pero en fin, el miércoles 14 estuvo el tema de enseñanza del cine fuera de las zonas centrales. Y bueno, pues para eso pues estuvieron los del Faro, ¿no? Es que ellos se sienten que los únicos que han hecho cosas, cuando hay un montón de, de cosas sucediendo en todo el país, solo que muy interesante, pues solo lo miras si estás dentro del círculo al final de cuentas, ¿no? El viernes 15 tuvieron algo así como cine, política hoy, y fue una plática con la gente del Frente Autónomo Audiovisual, una banda que está haciendo algunas cosas bastante interesantes, ¿no? En cuanto a colaboración en producción audiovisual. Y en la tarde estuvo el tema de documental, política y violencia, con una mesa redonda con Alberto Arnaut, el director del documental Hasta los Dientes, y Ludovic Bonius, o como se mencione, que con el que tuvimos también la fortuna hace unos meses de tener una charla acerca de su documental Guerrero y acerca del documental en general. El sábado 17 cerraron con la cosa de ahora sí, ahí era nuestro tema, ¿no? Ahí nos tocaba estar, porque además era sábado, y la periferia como espacio de creación, ¿no? Y era una mesa redonda con gente del CIESAS y del Laboratorio del Cine Documental. También estuvo el tema de documental transmedia y una participación en mesa redonda de Jacaranda Correa, del Lab 22, que también es una propuesta interesante, Mónica González, de Geografía del Dolor, y directora de Geografías del Dolor, que hizo esta cosa bastante interesante, ¿no? De un mapa y estas historias de los dolores que tiene el país, ¿no? La impunidad y la violencia, etcétera. Y Pablo Somonto, de Deriva, que él también es creador de Deriva. Entonces, bueno, realmente la semana estuvo bastante interesante. Los temas fueron bastante, pues, dignos de ser escuchado en la periferia, ¿no? Para todos aquellos que no fuimos a esa otra periferia llamada Aragón, pues se realizó estas actividades. Vamos a ver si en algún momento podemos rescatar algo de lo que allá se dijo, ¿no? Y poder traerlo aquí a la periferia de San Cristóbal de las Casas para, pues, también escuchar lo que están pensando desde esas geografías, ¿no? Acá estamos pensando en otras geografías y, pues, como hemos tenido entrevistas con varios amigos, compañeros que están aquí, que trabajan aquí, o que realizan aquí, o que pasan por aquí, o que tienen actividades aquí, o que promueven actividades aquí, pues bueno, pues un poco para compartir justamente esos temas que en muchos de nosotros, pues, son temas pues de reflexión y de plática y de estar insistiendo a la hora de presentar, de proyectar, de promover, de producir, etcétera, cine documental, reportaje, audiovisual, lo que sea. Entonces, pues vamos a ver si en algún momento podemos rescatar algo de lo que se dijo ahí y para poderlo traer aquí, a la periferia. Bueno, yo soy 97 Soles, estamos aquí en vivo en la 99.1 Frecuencia Libre Radio Ciudadana. Vamos a escuchar otra pieza, ahora de la misma banda, ahora una que se llama El Dulce de Leche. Esta es una pieza cantada en francés y regresamos en vivo para continuar siguiendo platicando. Vamos a platicar dos temas más: uno, el documental de Bellas de Noche, ¿no? Y vamos a pasar entonces a la entrevista con Francisco Nava, de San Francisco Ayotusco, este pueblo que ganó hace unas semanas un amparo en contra de la autopista impuesta por Enrique Peña Nieto y los gobiernos subsecuentes del Estado de México, y sigue siendo Enrique Peña Nieto porque también es parte de un proyecto federal, y como representante del gobierno federal, pues es responsable al mismo tiempo. Bueno, vamos a regresar también para ponerles esa entrevista. Entonces, los dejo con L-E-G o LEG o L o LIG o L-I-G, en sesiones acústicas con la pieza musical Dulce de Leche. Yo soy 97 Soles, estamos en Frecuencia Libre en el 99.1 de su FM, transmitiendo desde algún lugar del Valle de Jobel. Regresamos. Il n'avait pas conscience à quel point lui manquaient les terres de son enfance, la cordillère des Andes, les cocottes en papier, le fumet de la viande, la confiture de lait. Il n'avait pas idée. Bueno, regresamos aquí en vivo. Yo soy 97 Soles. Esto que escuchamos fue El Dulce de Leche con la banda LEJ, LEJ o LEG, por sus siglas en inglés. Y eso fue pues esta cosa que hacen con el contrabajo, chelo y a tres voces, y luego le meten otros instrumentos, sobre todo percusiones. A mí en lo particular me gusta mucho el trabajo que hacen con con los arreglos y con sus voces. Me parece un grupo, o sea, las tres son muy jóvenes y me parece un grupo que tiene como mucho futuro por delante, ¿no? Muchas cosas que hacer. Y como les decía, bueno, pues regresamos para platicar un poquito de este documental que ya tiene unos meses de haber sido estrenado en México. Que se llama, que se denomina Bellas de Noche. Este documental es un documental realizado por María José Cuevas, la hija más pequeña de José Luis Cuevas. Digamos, la referencia es importante porque justo con un día platicando con una amiga que es profesora de cine y en la Universidad del Estado de Morelos y en otros espacios, platicando un poco con ella, su reflexión era de solo la gente de dinero y hijos de gente famosa o importante dentro del ámbito cultural o económico, pues realmente son los que tienen posibilidades de hacer cine, ¿no? En este país el cine sí es un poco un artículo de lujo, ¿no? Ella planteaba un poco así, o por lo menos si no es un artículo de lujo, si no es una actividad que cualquier, como dicen por ahí, cualquier hijo de vecino puede realizar, ¿no? El caso es que este documental, que se denomina igual que la película del cineasta Miguel M. Delgado, de allá de 1975, es un documental que retoma ese nombre justamente de esta película que en ciertos ámbitos se le reconoce como la película que inaugura el llamado cine de ficheras. Y pues es un documental que nos trae a la actualidad, al siglo XX, ¿no? A unas vedettes que en los años 70 y 80 fueron, digamos, pues las estrellas de la farándula, las estrellas del cine de ficheras, las estrellas del espectáculo de cabaret, o del espectáculo, como dirían en los barrios, de las encueratrices, ¿no? Marijose se va a contarnos un poco dónde está Olga Briskin, qué ha sido de la vida de Lin May, de Rosy Mendoza, ¿no? Quien la anunciaron así con una cosa de la cintura más pequeña de México. Wanda Seux y Princesa Yamal, las dos de origen argentino, radicadas en México, y que, pues bueno, se fueron en todas ellas en su época. Yo recuerdo verlas a varias en televisión, sobre todo Olga Briskin y a Lin May y a Wanda Seux, sobre todo ellas tres, en los canales de televisión abierta. Cuando era niño, y que pues los padres o los señores mayores pues emocionaban mucho con ellas porque pues eran mujeres, digamos, de anchas caderas y de cuerpos nada delgados, digamos, bastante frondosas. Y el documental trata de, bueno, qué fue de la vida de estas mujeres que, siendo entre comillas bellas y siendo en algún momento de su vida muy famosas, que producían cine, que les producían teatro de cabaret, que les producían algunas, como Olga Briskin, programas de televisión, salían todas ellas en programas de televisión, eran muy buscadas por los medios, eran muy buscadas por los hombres, y entre pues eso buscaron mujeres que viven del cabaret y que de alguna forma tienen como principal elemento de proyección su cuerpo, pues evidentemente pues también se acercaban a personajes con mucho dinero o dispuestos a ofrecerles muchas cosas, comprarles joyas, etcétera, a estos personajes. Y el documental Bellas de Noche, de unos 99 minutos, más o menos de hora y media dura más o menos el documental, es una, pues es un ir a meternos a la casa de todas ellas y escuchar de sus voces sus recuerdos, ¿no? Sus recuerdos de cómo lo vivieron ellas, de cómo vivían aquella época de su juventud, en la que eran mujeres muy solicitadas en el mundo del espectáculo en México, y que pues se le pasaban produciendo películas. En general, todas las películas eran unos bodrios, unos churros absolutos, eran, o sea, ninguna de ellas era actriz, entonces todas eran vedettes, o sea, básicamente eran malísimas, o sea, sus diálogos eran una cosa de espanto, ¿no? Realmente mucho de lo que se produjo en cine con ellas, pues es cine, digamos, que se ha vuelto un poco como kitsch, ¿no? Un poco como cine de culto ahora, con esta dinámica que le llaman de consumo del pasado, ¿no? Y de todo lo kitsch pues tiene onda, ¿no? Entonces, pues realmente, pues ellas, no hay una película que nadie recuerde que sean ni cine de arte, ni cine de autor, ni una película que haya trascendido más allá de la comedia fácil, más allá de la comedia del, o que ellas fueran el personaje voluptuoso en la película, al que todos querían llevarse a la cama, y pues interpretaban lo mismo personajes en un barrio popular. Todas ellas tienen de alguna forma una procedencia bastante interesante, que no lo cuentan en el documental, ¿no? O sea, yo creo que este documental me gustó mucho menos, ¿no? No me pareció un documental, digamos, importante, ¿no? O sea, como documento de rescate de la vida de los personajes es interesante, ¿no? Pero no me parece un documento que tú puedas decir, wow, qué fotografía, o qué narrativa, o qué experimentación en la cámara. Me parece que está llena de lugares comunes, ¿no? De gente hablando a una cámara, y dejando ver mucho la decadencia de las vedettes, ¿no? Tienen momentos desgarradores, evidentemente, pero digamos, no es un documental, digamos, así que digas wow, ¿no? O sea, si te lo pierdes, haz de cuenta que te perdiste, no sé, el primer documental de Nicolás Echavarría sobre los huicholes, ¿no? Que sí marca un hito en el cine documental, o que te perdiste, no sé, La canción del pulque de Berardo González, que es una pieza bastante bien contada, o otras piezas documentales que son, pues, el mismo que comentamos la vez anterior, el documental de Maya Godet de La Plaza de la Soledad, que al menos tú logras encontrar en el documental el logro fotográfico, el ambiente fotográfico, la intimidad fotográfica de la que conoces a Maya Godet, ¿no? Allá ya la conoces como fotógrafa. Entonces, en el documental de Plaza de la Soledad encuentras eso, encuentras fotografía. Y las historias que podrías haberlas contado, pues igual, como hizo un poco Marijose Cuevas en pues ver así como la parte, clavarte demasiado tiempo en el dolor, ella logra recrear una cosa, un universo bastante interesante, mucho más sórdido, ¿no? Estos son como, la verdad, es un poco como historias engarzadas, ¿no? O sea, y vamos a conocer la historia. Entonces, la verdad, Bellas de Noche, pues sí, es una película, vale la pena verla, ¿no? si eres fan del cine de vedette, si eres fan de toda esta historia del cine mexicano, o sea, el churro mexicano por excelencia, de aquella famosa época donde los López Portillo gastaron fortunas en producir cine de ficheras, donde muchos de los fraudes en cinematografía. Pues sí, o sea, para quienes les gusta ese tipo, pues esa época del cine, o el culto al kitsch, o esto, solamente estar interesados un poco en qué fue de las vedettes de los años 70, 80 o una parte de ellas. Pues Bella de Noche es una película, un documental que bien vale la pena verlo. No hay sorpresas, digamos, no hay así wow, ¿no? Es un documental que, como les decía, vale la pena verlo, vale la pena como en este seguimiento de las historias que se cuentan poco o de las estrellas caídas en desgracia, mucho esta onda de historias engarzadas, ¿no? Al final de cuentas, pues es un documental que pues ahí está y de hecho está en soporte también de esta plataforma muy famosa ahora, que muchos documentales están ingresando a esta plataforma. Pues pues véanla, ¿no? Vale la pena, no se van a sorprender. Quienes no conocen ese universo, va a ser interesante. Yo creo que de los documentales recientes que salieron este año o que están circulando este año, creo que justamente Plaza de la Soledad, Bellas de Noche, entran como en un campo del documental de mujeres caídas en desgracia y todo lo otro que significa socioculturalmente el cuerpo de la mujer como objeto y las expectativas de la mujer. Vale muchísimo la pena. Yo voy a dejarlos ahora con música y regresamos en un momento más aquí en vivo. Esta vez vamos a hacer un giro de LEG. O de LEJOLIG, que en realidad pues, lo que quiere decir pues son los nombres de las tres chicas francesas, muy joven, una banda, digamos, las chavas, por ejemplo, las integrantes de esta banda francesa, pues nacieron en el 93, digamos, son muy jóvenes, estamos. Diciendo que tienen escasos 24, 25 años, y pues en realidad el nombre pues es una serie de iniciales de Lucy, Elise y Juliet, ¿no? Que son las tres integrantes de esta banda. Bueno, pues vamos a pasar de este estilo musical, vamos a regresar a México, ¿no? Con la banda de Ampersand, que cumplen 10 años en este 2017. Y para celebrarlo, acaban de producir un disco, digamos que recoge esta historia de los 10 años, con temas inéditos. Y ese disco y esa celebración de 10 años se la llevan pues directamente a Europa, a Alemania en particular. Se van de gira con su nuevo disco Alemania, y ya está por ahí, de hecho, circulando el cartel en las redes sociales de los Ampersand. Ya hay toda una serie de ciudades que por el momento pues son parte de esta primera gira. Pues empiezan en Frauenfeld, o como se diga, Frauenfeld, en Köln, en Colonia, en Kirchspen, Hildesheim, Leipzig y Einsiedeln. Estas son las primeras giras, junio, julio y los primeros días de septiembre. Pues nosotros tenemos aquí una fiesta al lado, ¿no? Un reventón Entonces, pues si de pronto oyen, pues ya se prendió la fiesta, si de pronto escuchan fiesta, la, pues es que aquí al lado justamente tenemos la fiestota. Y bueno, vamos a ponerles la versión de Noche de Fuego de Ampersand en su versión en estudio en vivo, ¿no? Es decir, este video largo que hicieron sobre de su segundo disco, en el que graban todas las sesiones en estudio, ¿no? Y eso se convierte en parte del disco, en parte de pues del concepto musical que traen ellos. Y vamos a escuchar Noches de Fuego y regresamos aquí en vivo para continuar con lo que sigue. Bueno, yo soy 97 Sol, está usted escuchando Frecuencia Libre en el 99.1 de su FM en algún lugar del Valle de Jovel. Regresamos. Thank you. Bueno, lo que acabamos de escuchar es Noches de Fuego con Ampersand y pues estamos de regreso aquí en la 99.1 Frecuencia Libre o en Frecuencia Libre en el 99.1 de su FM aquí en el Valle de Jovel, en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, México, en este mes de junio. Ya estamos a mitad del año. Hay un montón de información que hemos venido recogiendo sobre el tema de cinematográficos y musicales, y hay de estas novedades geniales que de pronto le toca a uno encontrarse. Pues viene esta de si de pronto escuchan cosas, son los efectos sonoros, estas cosas que de pronto da gusto encontrarse. Entre esas es, por ejemplo, la noticia de que Jorge Pantoja va a producir un documental rindiendo el homenaje a bandas de rock para niños, ¿no? Esta idea que le nace de producir a Jorge Pantoja un documental en homenaje a bandas como Qué Payasos, Perico el Payaso Loco, Patita de Perro, Yucatán Agogó, Toño Canica, Armando Cuentos, Aguizote Blues, Cuando Cantas Cuentos y Calaquita Gogo, ¿no? En un documental que se llama Oye, ¿cómo ves? Rock para niños, que justamente se estrena también este sábado 17 de junio en la Cineteca Nacional, y bueno, se estrenó, ¿no? O se está estrenando, depende a qué hora esté escuchando esto, pero este programa que empieza a las 12:30 de los sábados, pues evidentemente pues ya comenzó la función. Ya les contaremos cómo por lo menos la reseña de la película. Es poco probable que coincidamos, muy poco probable. Entonces, pues bueno, pues está este documental que habrá que ver, que es una propuesta bastante interesante en términos de que hay muy poca producción documental en el cine, justamente este género musical del rock para niños. Y la verdad, yo siempre he admirado muchísimo, en lo personal, a las personas que se dedican a producir películas, libros, literatura, música, teatro, etcétera, para dirigido a niños y niñas, porque realmente es una labor fantástica, sobre todo en un país como México, que tiene pues muy poca atención comparada con Cuba. México está en la calle, ¿no? O sea, está en el suelo, está en la lona, está en el hoyo, está en un agujero negro, ¿no? Pero digamos, comparado pues con Cuba, que tiene un montón de producción y un montón de cosas que se hacen para niños, pues en México se hace mucha producción o poca producción dirigida a niños, con muchos esfuerzos, por mucha voluntad de las personas, más en este interés de la construcción cultural o el aporte cultural desde la infancia, muy a pesar de las instituciones públicas de cultura, que, como ya veníamos diciendo en otros programas, y pues prácticamente cada programa de Sinestesia Radio, pues vienen recortando presupuestos para cultura, ¿no? Entonces, pues es una grata noticia saber que Jorge Pantoja produjo este documental de rock, de bandas de rock para niños, que producen rock para niños, este documental que se llama Oye, ¿cómo ves? Rock para niños, que se estrena justamente el 17, hoy sábado 17 de junio en la Cineteca Nacional. Bueno, yo pasaríamos a otra pieza musical, la penúltima, antes justamente de entrar a al otro tema, ¿no? La nueva sección de Sinestesia Radio, que se llama Memoria de Fuego. Memoria de Fuego son entrevistas a movimientos sociales, a pueblos en resistencia, que vamos a tratar ya, digamos, de manera formal y manera periódica también en este programa. Algunas entrevistas son largas, ¿no? En esta ocasión vamos a presentar más adelante a Francisco Nava, del pueblo de San Francisco Ayotusco, en el Estado de México, que junto con San Francisco Xochicuautla resisten a la imposición de esta autopista Toluca-Naucalpan, una imposición del grupo Atlacomulco y del consorcio IGA, ¿no? El grupo Atlacomulco, Peña Nieto, Del Mazo, etcétera, y mafia que lo acompañan. Vamos a tener más adelante esta entrevista. Mientras, los vamos a dejar con una segunda pieza de Ampersand, que se llama Mujer Mariposa. En este disco, que viene en el disco de la Martín Carrera, una especie de homenaje a León Chávez Texeiro, de diferentes bandas mexicanas y solistas mexicanos. Un disco que realmente, pues, es de esos discos que vale la pena tenerlo, o por lo menos todos los archivos digitales del disco son muy, muy interesantes, muy ricos. Y bueno, pues los dejo con Ampersand, Mujer Mariposa. Yo regreso en un momento para la entrevista con Francisco Nava, de San Francisco Ayotusco, Estado de México, en contra de la autopista Toluca-Naucalpan. Regresamos. Thank you. Bueno, ya estamos de regreso. Pues eso fue Mujer Mariposa, en la versión de Ampersand, una pieza original de León Chávez Teixeiro. Y nos vamos directamente a nuestra nueva sección que se llama Memoria de Fuego. Ya le tendremos que inventar también como una entrada para que se note la diferencia, ¿no? De que pasamos de una cosa a otra, de que pasamos de la música, cine documental, a las historias de resistencia vivas, ¿no? Las resistencias vivas. Bueno, los dejo con la entrevista. Yo regreso un momento más y ya para despedir el programa. Están ustedes escuchando Sinestesia Radio. Yo soy 97 Soles y estamos aquí en Frecuencia Libre en la 99.1 de su FM. Regresamos. Bueno, estamos aquí con Francisco y vamos a platicar un poco sobre el conflicto que se vive en el Estado de México con la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan y que afecta a varias comunidades, a varias zonas donde se daña el medio ambiente, la comunidad, y entre ellas pues está Ayotusco, no solo Xochicuautla, que es como la más sonada, la más conocida, el mediático, digamos. Pero estamos con Francisco para platicar un poco del tema. Ayasengua, Xihuadas, Nugorá, Francisco Nava. Con el permiso del padre y de la madre voy a hablar. Hola, buenos días, hermanos. Yo soy Francisco Nava, de la comunidad indígena Otomí, Jiju, de Santa Cruz, Ayotusco. Somos un territorio aproximadamente de 10.000 hectáreas. Estamos siendo afectados por un trazo carretero de 39 kilómetros. 16 kilómetros pasan por nuestro territorio. A decir, en nuestro territorio se compone de bosques o masa forestal. Este proyecto se emite en diciembre de 2006. Se emite un fallo a favor de la constructora Tella, de Grupo IGA. Grupo IGA perteneciente a Juan Armando Hinojosa Cantú, miembro o amigo muy cercano del presidente. El conflicto en nuestro territorio se da principalmente por la cuestión de la certificación, o pues más bien podríamos decir del respeto hacia las 10.000 hectáreas que comprende nuestro título virreinal. Entonces este trazo carretero pasa por parte de nuestro territorio que no está reconocido. Cabe destacar que nuestra comunidad en el 36 es dotada de 391 hectáreas por parte de San Francisco Ayotusco y por 491 hectáreas en Santa Cruz Ayotusco. Entonces comienza ahí la división de las comunidades y pues están en el limbo 9.000 hectáreas. Estas 9.000 hectáreas pues el gobierno las maneja como de pequeños propietarios. Estos pequeños propietarios hacen el negocio directamente con SASCAEM y con la empresa, y pues es por donde principalmente se han hecho los trabajos ahorita. Otra parte principal es las 491 hectáreas que pasan por los bienes comunales de Santa Cruz Ayotusco. Si empezamos a hablar de despojo, empezamos a hablar de despojo de las capacidades políticas de los compañeros, en el que grupos cercanos al partido oficial manipularon algunas asambleas, malinformaron y hablaron de los supuestos beneficios que traía la autopista. De esta forma se avala en 2010 pues una asamblea en la que se le dan 51 millones de pesos a 877 comuneros. De estos comuneros pues tenemos que descartar que de esos comuneros aproximadamente 300 viven dentro de la comunidad. Los otros pues ya están viviendo en otros estados, en otros municipios. Entonces la decisión de una población de 8.000 a 9.000 habitantes aproximadamente queda editada o supereditada a un conjunto de 400 personas que acudieron a alguna de las asambleas. Entonces, no hubo una consulta previa, como lo marcan los convenios internacionales. No hubo parte de información. Los compañeros en 2009 se dan cuenta que hay ingenieros de esta empresa, Tella, trabajando sobre el territorio, precisamente pues haciendo los trabajos técnicos. Es como los compañeros empiezan a informarse o empiezan a darse cuenta. Si no, yo creo que hasta la asamblea se hubieran dado cuenta de que estaba pasando un trazo carretero. En 2010 es como se forma el Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra, que comprende Santa Cruz Ayotusco, San Francisco Ayotusco, San Francisco Xochicuautla y San Lorenzo Huitzilapan. Este frente tenía como propósito trabajar en materia jurídica y materia pues política de base para resistir a este proyecto. Cabe destacar que los compañeros en 2010 echan abajo estas asambleas amañadas, pero cometimos un gran error. El creer que con un amparo el gobierno iba a estarse quieto y no iba a seguir tratando de hacer ese trabajo político, ¿no? Podríamos decir que el dinosaurio no había muerto, estaba dormido, se durmió por 12 años. Tras la llegada del presidente a la presidencia, bueno, del gobernador a la presidencia, pues empieza el trabajo político, ¿no? Las asociaciones y los grupos afines dentro de la comunidad comenzaron a hacer su trabajo operativo y fue como pues llegan a oídos de la comisaría Francisco Reyes, para ser más preciso, en 2014, 2015. Y es como se aprueba un convenio días antes del decreto expropiatorio, en octubre de 2015. Dándonos cuenta de que este decreto expropiatorio y el trazo carretero pues tienen inconsistencias tanto en los manifiestos, en los cambios de uso de suelo, en la venta a pequeños propietarios, en muchísimas otras cosas, en materia de impacto ambiental, pues es como pueblos indígenas y como usos y costumbres o autoridades por usos y costumbres, nos damos a la tarea de trabajar en un amparo. Un amparo no en materia de territorio, no en materia agraria, sino un amparo indígena como tal. Esta idea de trabajar el amparo indígena, ¿en qué se sustenta? O sea, ¿qué es lo que sostiene el argumento de ser pueblos? Tú ya habías mencionado antes los títulos virreinales. Se sustenta principalmente en los usos y costumbres. El amparo es el 139, diagonal 2015, en el octavo distrito, en el octavo juez de distrito de Naucalpan. Este amparo pues tiene como propósito ir en contra de ese decreto expropiatorio. Es en materia administrativa, pero desde la parte indígena. Es decir, que nosotros nos tratan de echar abajo este amparo precisamente porque como pueblo otomí no tenemos un reconocimiento en una ley de cultura y pueblos en el Estado de México. Entonces, no es que los diputados o la Cámara Local diga Huixquilucan tiene pueblos indígenas. Reconocen muy pocos municipios con gente indígena. Nosotros no somos indígenas por adscripción. Nosotros somos indígenas porque tenemos nuestros títulos, tenemos nuestros usos y costumbres, hablamos todavía la lengua. No es como decir, pues somos indígenas y vamos a defendernos, ¿no? Lleva todo un andamiaje de mucho tiempo y de muchas cosas que no son visibles para el Estado. Entonces, en eso lo sustentamos. Y recientemente, hace el mes pasado, ¿no? Sucede que ganan un amparo. ¿Es este el amparo que ganaron o es otro que interpusieron con otro tema? Entiendo que este amparo que gana ante tribunales es el que también se denuncia hace pocos días de su violación por parte del Estado y la empresa. Este amparo es un segundo emitido por parte de la comunidad de Ayotusco. Ayotusco realmente pues son diferentes comunidades, pero dos núcleos agrarios. El otro lo interponen como autoridad indígena un compañero llamado Juan, y ese es de, si no me equivoco, es de 2015 también. Ese es más bien, ese es el 139, diagonal 2015, más bien, cabe aclarar. Ese amparo es en materia agraria y es principalmente por las inconsistencias, si no me equivoco, de 16 o 29 autoridades. Ese es en materia agraria, pues causó efecto en octubre de 2016, pero se emite la resolución y resulta favorable para la comunidad. Es una suspensión de plano, comprende todos los kilómetros que pasan en la comunidad, pero no es respetado. Las autoridades fueron notificadas, pero hacen caso omiso. Y el otro amparo es en materia indígena. Nosotros como autoridades de usos y costumbres es el que promovimos. Entonces, uno es en materia agraria y otro es en materia de derechos humanos o derechos de los pueblos indígenas. ¿Y cómo lo están viviendo, digamos? ¿Hay estos dos amparos tienen resolución favorable, ¿no? Entiendo. Y a pesar de tener una resolución favorable, pues el proceso de construcción de la carretera continúa. Es decir, hay una evidente falta de respeto a la ley, digamos, ¿no? Una violación abierta a la ley por parte del Estado mexicano y de la empresa, ¿no? Porque la responsable también es directa, digamos, es la empresa. En ese sentido, se presenta, vamos a hacer la pregunta también, se presenta también hace unos días, ¿no? Hace unas semanas, esta iniciativa de San Francisco Xochicuautla sobre la posibilidad, ¿no? De tener de poder llegar a un acuerdo o de poder llegar a aceptar la posibilidad de una construcción distinta de la carretera en los términos que hay ahora, que es no solamente depredadora en el sentido del despojo a los pueblos sin consulta, sin nada previo, sino llegar a imponerlo, pero además de despojo en términos de, pues afectas todos los recursos naturales, cambias las dinámicas culturales, cambias las dinámicas de movilidad, cambias la dinámica del medio ambiente. Ellos presentan una propuesta el 18 de mayo. ¿Cómo lo miran ustedes o cómo lo evalúan ustedes? Sí, ¿dónde estamos Ayotusco? ¿Cómo lo mira desde este posicionamiento que tiene? Para aclarar, pues no es que estés en contra de un proyecto carretero, es en la forma en la que te lo imponen, porque si hubiera habido una consulta a la comunidad, tal vez hubiéramos dicho que no, pero se trata de mediar, de concertar, de negociar. Hubiéramos en su principio, en 2010, algunos de los compañeros hablaban de participar como socios, compañeros comuneros como socios de este proyecto, ¿no? Cabe destacar que en la convocatoria de esta concesión se le da a Grupo Tella porque resulta que es una inversión menor al tope que ellos tenían. En 2007, si no me equivoco, hablan de un presupuesto de 2.200 millones de pesos. Actualmente está evaluado esto en 7.200 millones, es decir, que subió muchísimo. Ahí hablaríamos de algunas notas de proceso en las que se habla que este dinero sirve para financiar campañas políticas. Tendremos también algunas denuncias hacia el candidato del Estado de México en el momento en que estuvo en Banobras, con estos préstamos millonarios que le hacía Grupo IGA. Entonces, es ir a eso. Estamos hablando de Del Mazo. Sí, Alfredo Del Mazo, familiar de Enrique Peña Nieto, ¿no? Yo creo que estamos hablando de un círculo de corrupción, de nepotismo, de amiguismo, de favoritismo. En términos de ley o en términos del derecho administrativo, pues son diferentes términos. Tal vez en el pensamiento colectivo creemos que es lo mismo, pero sí tienen sus asegúnes cada uno de ellos, ¿no? En esa parte, como te estaba comentando, pues sin consulta previa, con una mía o un manifiesto de impacto ambiental amañado, en donde no están nuestras especies. Cabe destacar que tenemos especies en peligro de extinción y amenazadas, como lo es el ajolote o el ambistoma mexicano. Tenemos águila real, armadillo de tres anillos, según me comentan algunos de los biólogos, una especie de cascabel, algunos árboles en peligro de extinción también, coyote. Entonces, en esa parte, pues no se nombran especialmente las especies. En el dictamen del MIA, pues no es tan específico en las coordenadas. Entonces, a nuestro territorio le manejan parte del territorio del Lerma, siendo que el Lerma se encuentra pues a unos tantos kilómetros. Entonces, no es que estés en contra del proyecto, sino en la manera en que se realiza. Y ya abordando lo de Xochicuautla, poniéndonos en el papel de los compañeros, pues diríamos que sí estaríamos a favor de un trazo carretero, pero lamentablemente en Ayotusco el trazo ya pasó. No es como la autopista de vanguardia que se nombra en la emisión del fallo a favor de Tella, sino es una autopista que a todas luces está cortando nuestros trazos o nuestras rutas ancestrales, nuestras rutas de oración, nuestras rutas para cortar hongos. O sea, la convivencia o nuestros modos de vida a partir de nuestras tierras, nuestros ríos, nuestros nacimientos de agua. Entonces, es esa forma en la que te llegan a imponer una autopista, no en la forma en que tú puedas participar en la injerencia de este trazo, ¿no? Actualmente, los compañeros de Xochicuautla tienen todavía esa oportunidad. Y aquí es cuando hablamos de la territorialidad y del despojo, ¿no? En el momento en que un trazo carretero pasa por tu territorio, no te permite tener el control, ¿no? Y hablamos en esa parte del control, pues ya no puedes subir a tu milpa, ya no puedes sembrar, ya no puedes cosechar a tiempo, o sea, porque pasos solo va a haber pocos. Eso para nosotros como indígenas, pero si hablamos de las especies, pues está más cañón, ¿no? No hay como puentes naturales para ellos. Frente a un escenario de despojo, ya todas esta forma en la que lo caracterizas, cómo se desarrolla el proyecto, cómo se desarrolla la implementación, cómo se desobedecen pues, todos los marcos legales, tanto ambientales como administrativos, etcétera. En un escenario en el que si se consolida el fraude electoral en el Estado de México, Alfredo Del Mazo le viene a dar continuidad al proyecto, ¿no? Sabíamos que en general cualquiera de los que candidatos, pues ninguno se ha pronunciado, ¿no? En ese sentido, entonces en todos está, pues si no la abierta, digamos, complicidad, sí la duda de qué iban a hacer frente a las demandas que tienen los pueblos en este caso. Frente a esa amenaza, ¿cómo miran el escenario? ¿Y cómo miran el escenario también de cara a esta iniciativa del CNI de lanzar un Consejo Indígena de Gobierno y como pueblos originarios también? Pues el panorama realmente lo vemos difícil. Es en el momento en que hablamos de un grupo compacto surgido en el Estado de México, surgido de este partido oficial, en el que nosotros les llamamos chapulines, en que saltan de una diputación a una presidencia municipal, de una presidencia municipal a una secretaría, de una secretaría a un gobierno de estado. Entonces, este tipo de chapulineo, como se conoce, pues realmente podremos ejemplificarlo con Gerardo Ruiz Esparza. Gerardo Ruiz Esparza en 2009 era uno de los impulsores de este proyecto. Al ser parte del secretario de la Secretaría de Comunicaciones del Estado de México, salta a la Secretaría de Comunicaciones del Gobierno Federal. Entonces, pues es como se impulsan los proyectos. Cabe destacar que Alfredo el Maza Mazo fue presidente municipal de Huixquilucan. Entonces, en la cuestión de operadores políticos en la región, pues está muy bien, muy bien posicionado, digamos. Si nos vamos al conteo de las sábanas en este proceso electoral, pues el PRI está más fuerte en Huixquilucan ahora. Entonces, el escenario que nosotros vemos es un escenario de represión con la ley aprobada hace algún tiempo, la ley Erubiel, descafeinada, por así decirlo, en la Suprema Corte, pero aún así no le quita esta fuerza represiva o este poder a la policía estatal, a los militares, a la policía municipal. Entonces sí vemos un escenario sumamente difícil, pero yo creo que el trabajo de base es en el que se tiene que dar más fuerza. Yo creo que actualmente la gente tiene un hartazgo del partido oficial, pero sin embargo la necesidad o la falta de información, yo no diría ignorancia o pendejez, la falta de información no le permite ver lo que la madre y el padre nos dan en nuestro territorio. En cuestión de la candidatura independiente o en su caso el Consejo de Gobierno y nuestra vocera, lo vemos como una oportunidad de entrar en la agenda pues de los partidos políticos. Sabemos que no es entrar al sistema electoral ni al sistema de partidos, es tener una injerencia dentro de la agenda pública. No podremos decir que se violentaron los acuerdos de San Andrés, sino se dejaron en olvido, se traicionaron. Pero yo principalmente, a título personal, lo vería como una estrategia hasta cierto punto mediática de los pueblos originarios para estar en esa agenda, para que los partidos políticos o los actores políticos en la coyuntura en la que estén utilicen esta plataforma para pues acumular votos. Digamos, el poder corrompe, pero en esta parte es ayudarnos de esa fuerza mediática que tienen las plataformas de los partidos políticos. Pues muchas gracias, Francisco. No sé si hay algo que quieras añadir que resulte relevante para la conversación. Pues yo creo que la parte de la contextualización es una parte que como pueblos y como barrios o como seres despojados en sus múltiples facetas, no tenemos muy presente es eso, la contextualización. Es saber que lo que nos está pasando a nosotros les puede pasar a algunos compañeros en Chiapas, les puede pasar a algunos compañeros en Guadalajara, les puede pasar a algunos compañeros en Chile, les puede pasar a algunos compañeros en Uruguay, en Argentina. O sea, el despojo en América Latina está siendo más fuerte, más visible en estos momentos. Y ese momento en que como comunidades tenemos que voltear a ver eso. La articulación o la organización o la conexión con otros movimientos. Sería lo que agregaría y Pajamari. Bueno, pues esta fue la pequeña entrevista, bueno, una entrevista un poco más o menos de 24 minutos aproximadamente, que tuvimos con Francisco Nava, como ya les decía al principio, pues un joven que está en la resistencia ahí en el pueblo de Ayotusco, Estado de México, y quienes tienen ahorita, digamos, un amparo, que hace unas semanas justamente salió la resolución favorable para detener los trabajos de la autopista, aunque los trabajadores, la empresa, ¿no? Y el gobierno del estado, pues se hacen de la vista gorda, ¿no? Es decir, pues siguen discretamente ahí trabajando, violan la ley, ¿no? No les importa. Pues un poco como lo que también acaba de decir hace esta semana Mancera, el gobernador de la Ciudad de México, que pues algunas personas ganaron un juicio de amparo también para detener, cancelar definitivamente la construcción de una línea del Metrobús que correría por el Paseo de la Reforma. Bueno, pues un juez, ¿no?, dictamina en favor o en contra más bien de la construcción de la línea del Metrobús, que ya está hecho en obra. Y pues contesta Mancera que pues me van a odiar y bla, bla, bla, bla, bla, pero de todos modos se va a construir la línea del Metrobús, ¿no? Es decir, abiertamente les importa un comino la ley, ¿no? O sea, los primeros que deberían de acatar la ley y mesurarse con sus declaraciones, pues son los sujetos que están violando la ley y la gente lo sigue votando. Eso es lo más lamentable, ¿no? O sea, hay un voto duro del PRI en el Estado de México, etcétera. Bueno, en fin, no vamos a hablar de las elecciones. Vamos a dejarlos con una última canción. Vamos a dar un gran giro. Los vamos a dejar con... Yo creo que les vamos a poner al señor Coconut, ¿no? Y la Cocaine Orquestar, con la pieza Utsi Utsi Baba Aku Mambo Bastic Set. Sí, vamos a dejarlos con esa, con el señor Coconú contra Cocani Orquestar, Utsi Utsi Baba Aku Mambo Bastic Set. Y yo regreso para despedir el programa. Bueno, eso que acabamos de escuchar fue el señor Coconut contra versus Cocani Orquesta con la pieza una motocicleta. Bueno, acaba de pasar una motocicleta, como ustedes ya se pueden haber enterado. Bueno, esto fue la Uti Uti Baba Aku Mambo Bastic Set. Bueno, pues esto fue su programa de Sinestesia Radio en este sábado 17 de junio del año 2017, transmitido aquí por la frecuencia libre en el 99.1 de su FM. Desde algún lugar del Valle de Jovel está usted escuchando Frecuencia Libre. Yo soy 97 Soles, nos escuchamos la próxima semana, o me escuchan, porque no sé si yo los pueda escuchar, va a ser otro programa grabado. Y en ese programa grabado vamos a tener una entrevista. Tenemos un montón de entrevistas que hemos estado haciendo esta semana, un montón de movimientos. Vamos a tener una entrevista ahora con una persona, con Alma Rosa, que es hermana de una persona desaparecida en el estado de Sinaloa, y una persona muy cercana también a Javier Valdés, este periodista asesinado el 15 de mayo impunemente, ¿no? Ahí también en Sinaloa. Y bueno, tuvimos también una conversación con Alma Rosa sobre pues el tema de desaparición forzada justamente en el estado de Sinaloa, y el, pues digamos, el efecto que tuvo en el movimiento el asesinato, pues primero el asesinato de Miriam en Tamaulipas, una madre que también estuvo buscando durante muchos años a su hija desaparecida, y la encontró efectivamente, pero encontró los restos de su hija, y el día 10 de mayo justamente la asesinan. Después de, digamos, de haber existido el movimiento nacional de familiares de desaparecidos, que realizan la marcha del 10 de mayo justamente con esta enorme carga de madres que no encuentran a sus hijos. Bueno, y 5 días después, el 15 de mayo, pues el crimen organizado y pues seguramente coludido con los gobiernos que son parte del crimen organizado, pues asesinan a Javier Valdés, un periodista amigo de mucha gente, conocido de muchos, y un fallecimiento lamentable. Bueno, esta próxima semana vamos a tener esa entrevista, y así vamos a ir dando. Vamos a tener después otra entrevista con otro pueblo de Campeche, y así vamos a ir dándole a esta nueva sección de Sinestesia Radio, Memoria de Fuego, conversaciones con el movimiento social y los pueblos originales. Bueno, me despido, yo soy 97 Soles, muchas gracias por acompañarnos, sigan escuchando la 99.1 Frecuencia Libre y sigan escuchando la programación. A continuación viene Hablemos Chiapas, y después la demás programación. Buenas tardes, sean felices y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego. Y aquellos que fueron vistos bailando los creyeron locos. Aquellos que eran incapaces de oír la música. Federico Nietzsche. Frecuencia libre en esta radio.